el lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, y ahora comenzamos nuestro segmento de En la ciudad de Karabatí. En la ciudad de Karabatí. Que pueden seguirla a la entrevista en vivo. Sí. Por Facebook, ¿no? En vivo por tu perfil de Facebook. Así es, que es público, precisamente. Público, entonces obviamente. Pueden. Así que, bueno, hoy estamos con Eugenia Rosales. Ella está a cargo del Centro de Innovación y Desarrollo de Catamarca Ciudad. ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Cómo hola, te va? ¿Cómo hola, estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias. Sería así, estás a cargo de este centro. Sí. ¿Cómo es tu...? Soy directora del Centro de Innovación y Desarrollo de la Ciudad, que pertenece a la Secretaría de Modernización de la Municipalidad Capital. Bien, bien. Y bueno, ¿y tu formación cómo ha sido? Yo soy, en lo académico, soy periodista, licenciada en periodismo y magíster en periodismo. Ajá. Y bueno, me interesa mucho lo que son las comunicaciones, las nuevas tecnologías y sobre todo el desarrollo innovador. Claro. Así que en este sentido, digamos, es un hermoso lugar para potenciar nuevas habilidades y sobre todo estar en contacto con capacitaciones y los chicos de las escuelas, tanto municipales como provinciales de Catamarca. Muy bien. Bueno, le mandamos un saludo al secretario de Modernización de la ciudad de Catamarca, Emilio Ramacio, y no pudo estar y me dijo, bueno, pero va la persona que conoce de este tema, así que, bueno, ya le invitaremos a Emilio en otra oportunidad. Bien. Bueno, su perfil es más político, por supuesto, y debe estar seguramente en este momento en alguna actividad. Bueno, contanos, Eugenia, ¿qué es el Centro de Innovación y Desarrollo? ¿Dónde funcionan? Porque estas cuestiones son muy importantes en las ciudades y por suerte aquí es como que están trabajando, ¿no es cierto?, en este área, que es sumamente interesante, ¿no? El Centro de Innovación y Desarrollo está ubicado en La Chacarita, uh-huh. En el predio de donde era la ex casona de Mardoqueo Morina, en Viuda de Varela y Presidente Castillo. Sí. Ahí está ubicado el Centro de Innovación, es una casona antigua de adobe que es muy, muy linda y muy interesante para visitar, desde el año 1870, que adentro contiene una, digamos, gran variedad de aparatos tecnológicos bien diversos y de alta complejidad, digamos. Tenemos impresoras 3D, computadoras de realidad aumentada por un laboratorio de capacitación para tanto uh-huh. chicos como grandes, de las escuelas, universidades. Sí. Tenemos un punto digital que está funcionando ahora en el Centro de Innovación. Anteojos de realidad virtual para practicar con software innovadores y también para una manera de entretenimiento. Y lo que, digamos, la idea del intendente Raúl Jalil cuando crea este Centro de Innovación y lo pone en funcionamiento ya en diciembre del año pasado, es transformar o inculcar la cultura emprendedora tanto en jóvenes y adultos de la ciudad y al mismo tiempo potenciar lo que son capacitaciones con tecnologías de alto impacto para todas las escuelas y los alumnos de la universidad. Claro, porque esto no es tan solo para las escuelas dependientes de la municipalidad, del sistema educativo municipal, sino que está abierto a toda la comunidad, ¿no? Está abierto a toda la comunidad y de hecho recibimos todos los días, tanto la mañana como la tarde, porque el Centro de Innovación abre de corrido de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Ah, mira vos, iba a pasar los otros días la siesta y digo, no, a lo mejor no están cerrados, no, estamos abiertos. Estamos todo el día abiertos. ¿De 8 a? De 8 a 7 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días. Mira vos, y, bueno, qué bien. En el Centro de Innovación van público en general, porque todos los cursos y capacitaciones son abiertas al público en general y los publicamos a través de las redes sociales. Uh-huh. Y después van chicos y alumnos de las escuelas municipales y también provinciales y colegios privados. Claro. Hemos recibido a alumnos de colegios de Valle Viejo, de otras localidades. Y ahora también, por ejemplo, tenemos un stand del Centro de Innovación en el Festival de la Mandarina en Chumbicha. Ah, sí, que es este fin de semana. Sí. Así y la idea es que el centro esté abierto para todos los catamarqueños en general. Claro. Sí. Bueno, la gente joven está como muy enganchada, ¿no es cierto?, con todo este nuevo paradigma, ¿no?, que existe, porque ya nacieron prácticamente, a mí me da gracias a veces ver a chiquitos, a bebés, ¿no?, que se acercan al televisor y ponen los dedos y van, porque ya es como que son nativos digitales, sí. Como se dice, pero la gente también más grande se engancha, ¿no? Porque hay gente que tiene inquietudes, ¿no? Están los nativos digitales que tienen clara todo el uso de la tecnología y les es natural. Claro. Y después están las personas grandes que también encuentran en el Centro de Innovación un espacio que es interactivo y eso también alfabetiza mucho en el uso de nuevas tecnologías. Claro. Los laboratorios de realidad aumentada que tenemos con unas computadoras equipadas que la verdad son magníficas, generan algo muy llamativo. Tienen software desde la robótica, uh-huh. pasando por anatomía, ciencia. Sí. Y se puede ver, por ejemplo, un corazón, digamos, en tres dimensiones o realidad que, digamos, acercándose uh-huh. hacia uno, puedes diseccionar un brazo, claro. encontrar todo lo que hay por dentro y poder también estudiar, materias de, digamos, bien complejas. Uh-huh. como anatomía avanzada, sí, sí, sí. digamos, y poder explorar el cuerpo humano, uh-huh. hasta, digamos, juegos interactivos que le enseñan a los chicos actividades sobre ciencia y, uh-huh. no sé, astronomía, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo es esto de trabajar en una casa con este valor, no es cierto, patrimonial? Porque es una casa donde que perteneció a un ex gobernador y que está hecha en adobe. Bueno, le mandamos un saludo al arquitecto Ferreira, no sé otro que intervino, ¿verdad? El arquitecto Ferreira hizo una obra, la verdad, magnífica. Sí. Es espectacular se hizo ahí. Sí. Y la decisión, del municipio, de recuperar ese espacio es muy valioso, porque en ese predio, ha sido ocupado durante muchísimas décadas por diferentes entidades, digamos, y la decisión de recuperar ese espacio, ponerlo en valor y darle también a la comunidad y sobre todo al barrio, claro. este centro de innovación es muy, muy destacable. Claro. Sí. ¿Tomas mate? No, gracias. Bueno, entonces tomamos con Lidia. Bien, ¿no? Hoy no tomas mate, tomo solo entonces, muy bien. Ustedes arrancaron el año pasado con un evento que se llamó Innovación Kick Off. Así es, el primer evento con el que abrió el Centro de Innovación fue exactamente... ¿Qué fue esto? Fue una jornada de 3 días uh-huh. que se hizo entre el Centro de Innovación en conjunto con la organización Emprear, uh-huh. que... el objetivo era un disparador en cuanto a prototipos de proyectos de turismo sustentable. Ajá. En ese momento, cuando el Centro de Innovación todavía prácticamente no existía, estaba naciendo, tuvimos la consulta y la preinscripción de 280 personas interesadas en realizar proyectos innovadores con plataformas o no plataformas tecnológicas, no necesariamente. Y quedaron seleccionados 65 chicos que durante 3 días trabajaron en equipos multidisciplinarios para armar prototipos que representen alguna solución en materia de turismo, siempre con el objetivo de que sean sustentables los proyectos. Salieron 12 proyectos espectaculares. Dos de ellos, por ejemplo, ahora acaban de ganar el concurso de las becas naves de la Universidad Austral con CIPEC, que nosotros los hemos acompañado. Claro. En este sentido, digamos, nuestro interés es nunca abandonar los proyectos de los chicos que se acercan al Centro de Innovación. Claro. Al Centro de Innovación se acercan chicos desde el kickoff, que fue el primer evento, y pasamos por otros más durante a lo largo del año. Ya hemos realizado, la verdad, bastante actividades en estos poquitos meses. Y cuando alguien tiene una idea o un proyecto, lo que hacemos es que trabajen en un espacio de coworking que tenemos abierto para todos, que pueden usar todas las herramientas que están a disposición, y se generen ahí prototipos, y nosotros con mentorías los tratamos de ayudar a que se elaboren proyectos, digamos, que estén buenos y que tengan una solución, una fuente de financiamiento o algún espacio interesado en potenciar esa habilidad. En este caso, 2 proyectos del Innovation Kickoff fueron seleccionados por CIPEC y ahora van a participar de las becas NAVE y van a tener un impacto a nivel nacional que va a estar muy interesante, sobre todo porque, por lo que hablamos con la gente de CIPEC, es la primera vez que en Catamarca se presentan tantas alternativas de plataformas innovadoras. Y es por este acompañamiento, los emprendedores tienen un espacio en el que saben de que tienen una idea y no la pueden plasmar. Claro. Lo que primero que hacemos es, vení, vamos a ayudarte por lo menos a escribirla, empecemos a hablar, hagamos una lluvia de ideas, tiremos, agarremos un borrador y a partir de ahí empezamos a acompañarlo. Sí, claro, porque precisamente estas incubadoras de proyectos serían como un coaching, ¿no es cierto?, que hacen a esta gente que presentan estos proyectos, ¿no es cierto?, y los ayuden, los acompañan, les tiran ideas. Tal cual, los ayudamos en la etapa de preincubación y de incubación, Entonces eso está bueno, porque sobre todo también darle la posibilidad a 12 equipos que presenten proyectos ganadores y que se les dé la relevancia que merecen, digamos. Claro, claro. Eugenia, te hago una pregunta que tiene que ver respecto a esto. ¿De qué se tratan específicamente estos proyectos? Así como para que tenga una idea el oyente que está del otro lado, por ahí no entiende todo esto del Centro de Innovación y todo eso, como para bajarlo un poco más a tierra. Está bien. En el caso del Innovation Kickoff, por ejemplo, 2 de los proyectos ganadores, que son los que están participando ahora en CIPEC, tienen que ver con aplicaciones móviles. Uno de ellos es de aplicaciones móviles, que el nombre es Destravel. Es una aplicación que tiene que ver con rutas de turismo, en el cual es algo parecido a Uber, en el cual uno puede adquirir un vehículo según el terreno y poder, claro, alquilar algo particular para explorar la ciudad. Después teníamos, por ejemplo, para proyectos alternativos con soluciones como domos sustentables para hacer nuevas hosterías en La Puna, por ejemplo. Mirá digamos, esos fueron los ganadores en este caso de CIPEC, porque CIPEC sí premiaba plataformas digitales. Pero en cuanto a todos los chicos y los adultos, por supuesto, que van al centro de innovación, los proyectos de innovación no tienen que ver solamente con soluciones tecnológicas. Claro. Digamos, lo que nosotros pretendemos es que tenga un impacto económico, social y ambiental. Y cualquier idea que tenga una vuelta de tuerca, que salga de la realidad y que tenga que ver con alimentación sustentable, con ecología, con diversas temáticas, eso es innovación. Y nosotros acompañamos cualquier proyecto. Ahora, por ejemplo, después de acá me voy a la feria a acompañar a una emprendedora que tiene un proyecto de alimentación sustentable, que ella tiene sus productos ahí, y nosotros estamos tratando de ayudarla a llevar su emprendimiento hacia otro nivel, digamos, a potenciar esa idea innovadora para que salga de la simple artesanía o producto regional, digamos, consolidado. Ese valor agregado que los ayuda a que se inserten en el mercado, ¿no? Claro, tal cual, sí. Por eso siempre repetimos que innovación no es solamente tecnología. También son bienvenidos al centro de innovación, claro, todos los que tengan una idea que pueda potenciarse con un equipo, le pueda dar una vuelta de tuerca a cualquier cosa de la realidad. Claro, bueno. No significa que les van a dar plata para hacer eso, sino que van a buscar inclusive los recursos económicos y están en todo el acompañamiento y asesoramiento, claro, ¿no? Sí, nosotros no tenemos financiamiento para acompañar a los, o sea, nosotros no financiamos los proyectos, claro, digamos, de manera directa, pero sí los acompañamos a que utilicen todas las herramientas que existen en el, claro, Estado o en la banca pública y privada, por ejemplo, claro, la caja de crédito de la municipalidad, claro, el Banco Nación, que también está trabajando con nosotros en asesoría para microcréditos, digamos, y poder ayudar a aquellos emprendedores, sobre todo que no están bancarizados. Sería como en el cine, viste, los productores que los ayudan, ¿no es cierto?, a desarrollar las ideas y sobre todo porque, bueno, uno como ciudadano común por ahí no tiene idea, ¿no?, de todas las líneas que hay, que las posibilidades de los créditos, está buenísimo. Perdón, sí, te iba a interrumpir, ibas a preguntar. No, esa acotación. Pensaba Lidia, cuando está hablando Eugenia, que es súper interesante, que, claro, lo interesante es que en el medio surjan emprendedores, o quizá hay gente, no tan solo jóvenes, pero fundamentalmente los jóvenes, que tienen esto ya innato, producto del mundo que vivimos, ¿no es cierto?, de esta actitud emprendedora, pero quizás en el medio no se dan las posibilidades, porque, bueno, hay una fuerte matriz, ¿no es cierto?, de empleo público. Yo siempre digo que esto es como Suecia, es maravilloso vivir acá, pero también es cierto que, bueno, que hay que dar el salto, ¿no es cierto?, en este sentido de aprender a desaprender lo que tenemos para aprender a aprender, ¿no es cierto?, todo esto que es súper interesante, que se está dando en el mundo y que los chicos, bueno, es como que los tienen, son nativos, digamos, en todo esto. Sí, tal cual, nosotros queremos potenciar esa cultura emprendedora y queremos que digamos, las personas tengan, digamos, la elección de ser emprendedor y que no les quede como una última opción. Claro. Supongo que se acerca gente que es como que ustedes los entienden y se sienten como maravillados de decir, por suerte hay alguien que nos entiende, claro, esto que no se bueno, me ocurre, eso, ¿no? Eso nos generó muchísimo impacto, o sea, evidentemente era un espacio que faltaba, claro, era un público o un sector de la sociedad que necesitaba un espacio para hacer una lluvia de ideas con alguien, digamos, y para que alguien entienda sus proyectos, o por lo menos, bueno, decir, no estoy tan loco con una idea, esa idea puede ser un proyecto innovador. Sí, la verdad que tenemos una base de datos de lo que generamos en este último tiempo, esto es muy bueno. de más de 600 emprendedores en Catamarca. Claro. Solamente 600 emprendedores, sino además después tenemos ya miles de personas que han pasado, que han tenido interés en el centro de innovación. Porque además también tenemos talleres de clases de japonés, talleres de robótica para chicos. Digamos, hay actividades muy diversas. Claro. Y en ese sentido tratamos de acompañar a la sociedad, claro, tanto en actividades de interés que sean disruptivas, como por ejemplo el japonés o la robótica, y el acompañamiento de los emprendedores con proyectos innovadores. Claro. Claro que se me ocurre enseñar japonés. Claro. Qué cosa tan rara, pero es disruptivo, como vos bien decís. Pensamos que era raro y dijimos, bueno, quizás se anoten unas 20 o 30 personas y hacemos un curso de japonés. Claro. La verdad es que se anotaron 1.100 personas. ¿1.100 personas? No, en una semana se anotaron 1.100 personas. no pudimos completar, digamos, estar en la demanda de los 1.100, ¿no? Pero hicimos 5 cursos. Mirá, de 55 personas. ¿Andé a estudiar japonés? Sí, no, yo ya me había enterado, justo le iba a preguntar eso a Eugenia, porque ya sabía yo del curso de japonés. No me habías dicho nada. Vi que había un montón de gente interesada, preguntando dónde, cuándo. ¿Empezaron ayer, Eugenia? En realidad empezaron el lunes, damos 5, o sea, claro. Estamos todos los días porque son 5 grupos distintos. El lunes una clase con un grupo, el martes otra clase con otro grupo. Sí. Y hacemos las actividades a la mañana y a la tarde como para poder cumplir con los horarios del público. Pero sí, son 5 grupos de 55 alumnos cada uno de ellos. Claro, sí. Claro. Mira. Está bien. ¿Y esto cómo es? ¿La gente va, ofrece los cursos, se inscriben y la gente paga una cuota o el Estado se hace cargo municipal? ¿Cómo es esta dinámica? En el Centro de Innovación trabaja con nosotros Estrella, que forma parte de la comunidad japonesa en Catamarca, uh-huh. Y bueno, además también forma parte del municipio hace muchísimos años. Y ella vivió en Japón 13 años, trabajó en Japón, se desarrolló allá, digamos, académicamente y... Y entonces es una persona que tiene un conocimiento de la cultura, sobre todo porque enseñar japonés no va solamente con el idioma, sino con la cultura. Y la idea surgió, bueno, en una tarea conjunta y además con la cercanía que tiene la comunidad japonesa con Catamarca, de decir, bueno, hagamos estas clases de japonés. Y con el interés de la gente por aprender un idioma, digamos, tan llamativo, tan difícil, lejano, tan lejano, dijimos, bueno, definitivamente tenemos que tener un laboratorio de idiomas ahora y estamos empezando a trabajar en construir, en proyectar unas nuevas aulas para tener idiomas como mandarín o árabe, digamos. Nuestra idea es esa también. Qué es difícil. Claro. Los idiomas más difíciles, ¿no? Sí. El mundo, pero está buenísimo. Claro, porque nosotros creemos que el mundo se termina aquí en el Ambato y en Lancaster, y el mundo es vasto. Y yo, vos sabés que yo soy fan de los idiomas originales en los contenidos audiovisuales, así que para mí, de 10. Sí, sí. Bueno, ustedes tienen previsto en el 2018 una serie de capacitaciones y talleres, hay una agenda, la gente puede consultarla, ¿no es cierto?, por las redes. Sí, nosotros comunicamos todo a través de las redes sociales y respondemos todas las consultas que los usuarios hacen en las redes sociales. Tanto ¿qué en Instagram, red es la que más usan ahora? Instagram y Facebook. Bien. Estamos de la misma manera en Instagram y en Facebook, que respondemos todas las consultas, privadas, públicas, comentarios. O sea, ¿lo podemos ubicar? Es Innovación Catamarca, tanto en Instagram como en Facebook, @ Innovación Catamarca. Muy bien. Sí, a lo largo del año, bueno, empezamos en diciembre con el Innovation Kickoff, luego en febrero tuvimos un taller de inspiración activa. Ah, ¿eso qué es? Que ese también tuvo una alta repercusión y generó, digamos, mucho interés en el público. Entonces, de este mismo taller hicimos una segunda edición ahora en marzo. Ah, muy bien. ¿Son muy largos? No. Generalmente, o sea, hacemos jornadas y tratamos de que sean didácticas y que tengan una parte práctica y otra, digamos... que ni siquiera sea teórica, es como una charla con un ida y vuelta con la gente. Sí. Son dos horas y media, digamos, una jornada, y en el medio hacemos un break y charlamos entre todos y compartimos un momento gastronómico siempre innovador. La última vez fue con productos de la Puna y demás. Está también bien. Hicimos una caminata... Eso, contando, una caminata con mujeres. Sí, que fue una caminata de mentoras. Qué interesante, ¿cómo fue esto? Bueno, la idea era decir, bueno, se nos ocurrió que en el mes de la mujer, que fue en marzo, hacer algo que sean solamente protagonistas las mujeres. Claro. Y que aquellas mujeres que son emprendedoras, que se acercan muchísimo al Centro de Innovación, como Estela, la emprendedora que voy a visitar ahora a la feria, dijimos, bueno, estas mujeres tienen que conocer a las mujeres que están consagradas en Catamarca, que hay un montón de personajes de la cultura, de la política, de la empresa, que ya están consolidadas en Catamarca. Claro. Y entonces ellas tienen que escuchar el testimonio de otras mujeres que se han consolidado, escuchar sus fracasos, quizás sus historias y cómo llegaron a ese lugar. Entonces dijimos, hagamos esta caminata de mentoras en el que se encuentren 60 mentoras, con 60 mujeres, con proyectos para charlar entre sí, y la idea era una caminata en la que se asigna una emprendedora con una mentora y se conversa en toda la caminata, se intercambian ideas, contactos, y han participado diputadas nacionales, senadoras nacionales, provinciales, empresarias, empresarias de la salud, de la educación. No, qué lindo que está. Muy lindo. Porque eso, ese intercambio, ese diálogo genera motivación, ¿no? Totalmente, claro, claro. Es lo que decimos, la solidaridad del conocimiento. Es una fuente de inspiración al mismo tiempo motivador, sí. Pensaba, claro, qué lindo, ¿no? Que es la radio, uno se pone a pensar, porque me acordaba de, claro, de Sócrates, que caminaba con sus discípulos y pensaban, ¿no? Entonces claro, en la caminata. Y también en Evita, ¿no? Que ella, bueno, en su época, todos recuerdan las máquinas Singer, salvando las distancias, otra generación, otra mirada, no quiere decir que la mujer se dedique a eso. O puede hacerlo o no, o el varón también pero claro. Me refiero, claro, las mujeres, muchas mujeres de esa generación agradecidas totalmente, les salvaron la vida, ¿no? Totalmente, sí, se generaron muchos emprendimientos, o sea, con aquellas máquinas, digamos. Yo era chico, me acuerdo, siempre veía, claro, mujeres cosiendo hasta altas horas de la noche para ayudar a la economía, ¿no es cierto?, de la casa, pero como habrá habido hombres seguramente también, pero bueno, esta cuestión, ¿no? Pero bueno, qué interesante, Lidia, sí, ¿no? Sí, ahora, bueno, aprovecho para invitar a todos los emprendedores o que tengan una idea o una marca o una empresa para que tengan asesoramiento. También estamos trabajando ahora una serie de talleres con el Colegio de Abogados para asesoría legal y jurídica para los emprendedores, tanto lo que es conformación de empresas, SRL, sociedades anónimas. Y también queremos avanzar con el Colegio de Abogados y tenemos un disparador en común, que es avanzar en Catamarca con las SAS, estas sociedades simplificadas que ya existen en otras provincias del país, que quitan un montón de pasos burocráticos a la conformación de una empresa, que se puede hacer de manera online en un día, y en eso vamos a impulsar fuertemente nuestras acciones de acá en adelante. Está bien. Bueno, paso volando el tiempo, pero Lidia. Última preguntita, dale. Porque viste que los oyentes se renuevan, viste, van, vienen. Sí. Una última pregunta para Eugenia. ¿Qué tiene que hacer la persona que estuvo por ahí escuchando esto de los de emprender algo? ¿Qué tiene que hacer? Digo, tengo una idea. ¿Cómo hago para acercarme al centro? ¿Qué le recomendás vos a la gente que está del otro lado y que tiene una idea y quiere materializarla? Bien. Bueno, simplemente que vengan, sobre todo que se agrupen siempre con alguien, porque el intercambio de ideas con amigos o con conocidos y sobre todo poder digamos formar un grupo interdisciplinario, eso siempre ayuda. La idea, el desarrollo, la parte económica, digamos la parte de negocios, que se acerque al centro de innovación simplemente con su idea. Que conversen con nosotros, tenemos un grupo, un equipo bastante interesante en este sentido y además muy motivado en ayudar a los emprendedores. Y en el centro de innovación van a encontrar un espacio en el que además pueden ir y trabajar ahí. Claro. O sea, si necesitan un espacio físico, el centro de innovación pueden usarlo como oficina, es un espacio de coworking. Y tenemos siempre, todo lo que tenemos en el centro de innovación es para que ellos puedan utilizarlo en pos de llevar adelante sus proyectos. Y ahora, también última invitación, es el sábado que viene, el sábado 18, hacemos una jornada que el título es cómo emprender tu negocio desde el celular. Y va en este sentido. No tenés una oficina, no tenés un lugar físico con lo que cuesta hoy, en un alquiler. Bueno, cómo potenciar tus negocios, tu empresa o tu emprendimiento a través del celular. Claro. Mira vos, qué interesante. Lindo. Buenísimo. Bueno, Eugenia, realmente yo, estaba informado por otra gente del trabajo que están haciendo. A mí me gusta esto. La verdad que la idea era traerte para que cuentes, ¿no es cierto?, todo esto, que me parece que es... lo que se viene, el paradigma también, ¿no?, del momento, y nada, ya voy a ir a visitarlos, porque no sabía que la siesta estaba abierta, por mi actividad académica no puedo mucho salir por ahí, pero voy a ir a la siesta a visitarlos, ir a conocerlos, contá con nosotros, porque realmente nosotros creemos que esto forma parte, ¿no?, del futuro, ¿no?, y que la gente tiene que precisamente tener... hay mucha gente que quiere dar el salto, ¿no ¿Cierto? Haciendo otras cosas y esto realmente les puede motivar y despertar un interés por avanzar, ¿no? Con otras emprendimientos. Son todos bienvenidos y los esperamos con las puertas abiertas y con muchísimo entusiasmo para que trabajen ahí en el Centro de Innovación. Bueno, saludos a Emilio Ramazzi y al Intendente Jalil y muchas gracias Eugenia por venir. Muchísimas gracias. Gracias por tu visita. Muchas gracias. Seguimos en 2B. Sí, estuvo con nosotros Eugenia Rosales. Directora del Centro de Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Catamarca. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad.